Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 27 de abril, sin perder de vista, desde luego, los acontecimientos del día en torno, bueno, pues a ese segundo cribado que se está llevando a cabo en nuestra localidad y en torno, además, también a conocer los próximos datos sobre la tasa de incidencia de COVID-19 en nuestro municipio, que son los focos de atención y lo que nos interesa especialmente en la jornada de hoy. No vamos a dejar pasar tampoco la oportunidad, pues, de seguir informándoles del día a día en nuestro municipio. Y ese día a día pasa por contarles todas las iniciativas que se están planificando por parte de la Delegación de Juventud. Una delegación que ha puesto en marcha diferentes actividades, sobre todo entre su población, ¿no? Su grupo de población, el alumnado, especialmente de secundaria y bachillerato de nuestra localidad. Vamos a hablar de todas estas cuestiones, lo vamos a hacer con el responsable de Juventud en el Ayuntamiento de Ubrique, con Antonio Martel, que ya nos acompaña. Antonio Martel, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, la situación actual en la que nos encontramos, con las restricciones además también de movilidad, con las restricciones que afectan a foros y que afectan también desde luego a la Casa de la Juventud, no impide que se puedan poner en marcha diferentes iniciativas en el marco de la Delegación de Juventud. No todas quizás, Antonio, las que hubiesen sido deseables en circunstancias normales, pero se sigue trabajando en este marco, ¿verdad? Sí, desde este equipo de gobierno, dentro de las posibilidades que tenemos, pues seguimos trabajando y dando pasos hacia adelante, hacia la consecución de diferentes proyectos. En este caso, desde la Delegación de Juventud, pues seguimos trabajando y fuerte en todos los aspectos que, dentro de las posibilidades que tenemos, pues nos deja, ¿no? Nos deja trabajar y a través telemáticamente y todo lo que sea no presencial, pero hay suficientemente herramientas como para poder materializarlo, pues seguimos trabajando. Y en este marco, pues es importante la labor que se desarrolla en los centros educativos de nuestra localidad, especialmente los institutos de secundaria, y donde, bueno, pues se llevan a cabo iniciativas con la colaboración de los departamentos de orientación de los institutos en diferentes materias, ¿no? Talleres relacionados con temática, pues que afectan especialmente a los jóvenes. Sí, nosotros llevamos trabajando hace ya unos cuantos años, ¿no? Organización y ejecución de actividades, ¿no? Y talleres de colaboración con los centros de enseñanza secundaria en nuestra localidad y en esa sinergia, pues bueno, y en coordinación con los departamentos de orientación, pues han puesto en marcha diferentes talleres. Actualmente tenemos uno ejecutándose en el IE Francisco Fató sobre el tema de afectivo sexual, ¿no? Pero también abrimos el marco, ¿no?, a otros temas, ¿no?, como es la promoción de valores igualitarios, prevención de hábitos y conductas nocivos para la salud, consumo responsable, prevención del acoso, lo que le llamamos bullying, ¿no? Prevención de acoso y bullying, ¿no? El tema de los corresponsales juveniles, ¿no? También siempre bueno darle continuidad a estos proyectos porque son proyectos y ejes fundamentales para el desarrollo y mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, ¿no? Y con ese sentir y con ese trabajo y con esa sinergia anteriormente mencionado, pues da fruto a este tipo de proyectos bastante interesantes para todos y todas, y que bueno, seguimos trabajando en ello. Y pasado jueves 22, pues mantuvimos un encuentro, ¿no?, con los diferentes responsables de los departamentos de orientación de los 10, de los diferentes institutos, y bueno, establece un protocolo de actuación por una parte, un programa anual, ¿no?, anteriormente marcado, hay que ser periódico porque son fundamentales para el desarrollo de nuestros jóvenes en nuestro municipio, y bueno, ahí en eso ahora mismo estamos trabajando en eso. Claro, eso es elemental también, ¿no? El poder coordinarse con los propios centros educativos, con los equipos de orientación, ¿no?, como nos indicabas, para establecer una programación anual que lleva a cabo un calendario de iniciativas con el alumnado y que, bueno, pues coincida quizás también, pues, con todo el marco educativo, ¿no?, con lo que es el currículum del alumnado. Por parte de educación formal, educación no formal, ¿no?, y dentro de ese entre esos tres, sí, elementos, ¿no?, pues nosotros desarrollamos parte dentro de la educación formal por trabajar con ellos, con los diferentes institutos, ¿no?, que también orientarse y establecer dentro de nuestro municipio a través de los centros es un punto fundamental que también aprovechando las ondas, pues agradecer la predisposición y esas ganas de trabajar y esa lucha que hay por conseguir todo este tipo de elementos salgan a flote, ¿no? Y eso va a redundar que, bueno, una sociedad mejor informada, mejor formada, pues da pie a un pueblo culto, un pueblo preparado y que, bueno, para todo este tipo de cuestiones, pues quita después a lo largo de la vida, pues una sociedad formada, pues hace de que tengamos personas que, bueno, sepan enfrentarse a los diferentes problemas que se tratan en estos tipos de talleres. Son distintas iniciativas, como decíamos, que pueden planificar en torno a las temáticas que son de interés en el ámbito de la juventud, y todas ellas pues tienen que venir determinadas, ¿no?, por precisamente esos orientadores en el de los institutos. Sin embargo, vosotros ya habéis estado trabajando en algunas de esas líneas, por ejemplo, el taller de educación afectivo sexual es una de ellas que se está impartiendo en este momento, pero luego también, por otro lado, y al margen, ¿no?, de lo que es el propio centro educativo, se puso en marcha el taller para la empleabilidad, taller de expresión escrita, oral y corporal, que en cierto modo pues también forma parte de esa línea de actuación, ¿no?, en la que se pretende contribuir a la formación de los jóvenes. Sí, hay varias líneas que hemos abierto. Una es la principal ahora, la que estamos trabajando, esa anteriormente aún se sigue trabajando, pero hay unas líneas que son fundamentales y, bueno, en dicha reunión, pues bueno, se puso en valor y que son más que necesarias, ¿no? Y el programa principalmente, para hacer un pequeño resumen, y que estén escuchándolo, pues no entiendan, son un programa de actividades fundamentales, acciones formativas centradas en ámbitos como igualdad de género, prevención de violencia machista, prevención del acoso escolar, uso responsable de los dispositivos móviles, que son diferentes temas que abarcan dentro de la juventud y que, bueno, parten de la iniciativa, ¿no?, y de la necesidad de nuestros jóvenes, ¿no? Y también, bueno, pues como anteriormente, esa sinergia y seguir trabajando también en las diferentes encuestas y estudios que hemos realizado a lo largo de estos años. Todos los años realizamos un pequeño estudio y se denotan todas esas necesidades o toda esa información que demandan los jóvenes. También, por otra parte, pues a margen de lo que es la parte formativa, también la parte informativa, informar a través de los jóvenes, como el programa de los corresponsales juveniles, como tú bien has indicado. Ahora mismo es muy difícil lo que es la presencialidad, pero dentro de la no presencialidad, a través de videoconferencia o diferentes herramientas telemáticas, pues seguimos trabajando con los jóvenes en la parte informativa, como son los corresponsales juveniles, que lo que vienen a trasladar toda la información y también ese feedback, ¿no?, esa retroalimentación hacia el centro de información juvenil para poder tomar voz de los jóvenes y poder realizar también otras iniciativas en otros ámbitos. ¿En qué situación se encuentra ahora el programa de corresponsales juveniles en nuestra localidad? Porque al principio de curso, con el tema de la pandemia, no sabéis si se va a poner impulsar, no se va a impulsar, si va a poner en marcha este curso, en fin, ¿cuál es la situación actual? Actualmente, pues el número de corresponsales juveniles en los diferentes centros educativos son 19 jóvenes comprometidos con el proyecto, donde actualmente pues estamos trabajando vía telemática, trasladando de toda la información pertinente y de que ellos nos devuelven. Y bueno, lo que son las demandas de actividades, las que se pueden realizar son de manera telemática, pero en cuanto se pueda, en función a, bueno, al grado que de movilidad que haya, pues se irán incorporando actividades ya más presenciales o semipresenciales. Y ese es el estado actualmente. Claro, la situación en la que nos encontramos ahora de momento, ¿no?, y esperemos, ya ayer empezó a bajar de manera considerable esa tasa de incidencia, ya el viernes notamos ese descenso, ayer también, esperemos que hoy siga bajando y nos permita, bueno, pues finalmente no solo abrir la actividad no esencial en nuestra localidad, sino también poder acabar con el cierre perimetral, ¿no? Todas estas situaciones nos permitirían cambiar de nivel de alerta sanitaria. Actualmente todavía seguimos en 4 grado 2 y esto hace, por ejemplo, que la Casa de la Juventud pues esté cerrada, ¿no? Sí, actualmente pues está cerrada, solamente se puede atender a través de vía telemática, a través del correo, página web, o vía telefónica, ¿no? Esperemos que, bueno, vaya mejorando la situación y por lo tanto mejorará lo que sería la atención hacia los más jóvenes en nuestro municipio. Sí que es verdad que nuestra localidad, bueno, hemos tenido esta cuarta ola con bastante gravedad, ¿no? Con ese nivel que hemos alcanzado, llevamos, pues casi vamos a llevar ya un mes desde el 2 de abril con ese cierre, con esa medida de restricciones que se determina cuando se supera la tasa de 1.000. Y antes no habíamos tenido que cerrar, ¿no? Sí que es cierto que en otras poblaciones pues han tenido esa apertura, cierre, apertura. Nosotros tuvimos la apertura cuando comenzó la desescalada y luego, Antonio, realmente hasta el 2 de abril pues se ha mantenido el servicio tal cual, ¿no? Sí, se ha mantenido el servicio en función a lo que iban marcando a través del decreto de la Junta y, bueno, es una cuestión que no está en nuestras manos, sino esto viene marcado por las directrices de la Junta de Andalucía y nosotros vamos a adaptándonos en función a las circunstancias de la pandemia. Bueno, y mientras, como decíamos, pues son diferentes las iniciativas que se están llevando a cabo, teniendo en cuenta las circunstancias en las que nos encontramos, y en este caso, pues ese encuentro, ¿no?, con los propios centros educativos a través de sus equipos de orientación para determinar la planificación de cara al próximo año y sobre todo para conocer esas líneas de trabajo que se van a ir marcando. Estas son las líneas de trabajo. Luego, ¿en qué se manifestarían, Antonio? ¿Talleres, curso? ¿Qué tipo de acciones son las que podrían...? Dime. Sí. Son talleres dinámicos, ¿no? Actualmente, pues bueno, pues la no presencialidad pues se hacen a través de videoconferencias. Estaría un monitor a través de una pantalla, ¿no? Y por otra parte estaría el docente dentro del aula, los diferentes, bueno, en una clase, ¿no?, normal. Y a través de ese mecanismo, ¿no?, a través de esa herramienta, pues se van impartiendo los diferentes talleres en los, bueno, en los centros, ya lo que es las propuestas sobre el material que se le ha trasladado a los diferentes institutos, pues ya harán uso más o menos los cursos en función a las necesidades, ¿no?, que nos trasladen en ese sentido. Y el mecanismo que anteriormente he dicho, a través de videoconferencia, ¿no? Actualmente tenemos un proyecto en marcha que es un referente para saber cómo el funcionamiento y hasta qué grado tiene de éxito y este tipo de iniciativa realizarla a través de videoconferencia. Y actualmente termina, creo, el último taller, el próximo 7 de mayo, y actualmente está siendo un éxito. Pero lo que es la implicación de los jóvenes y lo que es el funcionamiento ordinario de esos talleres, pues están funcionando perfectamente, pues por lo tanto, extensible a los demás institutos y que, bueno, en función a las necesidades, pues solicitarán uno o más cursos, ¿no? Y de diferentes temáticas. Son los centros educativos los que solicitan, ¿no?, el desarrollo de los talleres. Sí, está establecido así. Se han puesto 5 talleres en lo alto de la mesa con diferentes temáticas, que, bueno, todos son necesarios y se solicitarán casi todos los talleres. Y ya va en función al curso que quieran dirigirse, ¿no? En función al curso, pues serán más o menos cursos los que se impartirán. Pero habrá una gran afectación en hacia las diferentes propuestas que les trasladé y que, bueno, espero que sea del provecho y que, como bien dicho, va enfocada mejor a mejorar la calidad de información y esto repercute por la calidad de vida de nuestros jóvenes. ¿De momento hay cerrado ya alguna programación de cara a este último trimestre? Actualmente, pues bueno, estamos ahora mismo el Instituto Francisco Fatou, el solicitante que solicitó el taller afectivo sexual que está actualmente ejecutándose, sí. Y hay otro pendiente sobre bullying, y bueno, así van solicitando en función también al espacio que también ellos tienen, académico, ¿no? Y bueno, encontrar un hueco, ¿no?, dentro del calendario y ejecutando los diferentes talleres, ya en función a la programación que te da cada centro. Pero bueno, pueden solicitarlo ahora, un poco más adelante, ya ellos van adaptando. Eso es fundamental dentro de estas líneas de trabajo, que se puedan adaptar en función también a las necesidades, por un lado, y también a los horarios, ¿no? Uh-huh. Y en definitiva, pues, vienen a hacer herramientas que se ponen en lo alto de la mesa y que las van a aprovechar. Bueno, pues en principio, entonces, como me decía, son los propios centros educativos los que pueden solicitar la realización de esos talleres de carácter telemático que se adaptan en función al curso en el que se vayan a impartir. Y de momento ha sido el IES Maestro Francisco Fatou el único centro educativo de secundaria de aquí de Ubrique que lo ha solicitado. De hecho, ya se está impartiendo uno de ellos y hay programado otro próximamente para desarrollar, ¿no? Y bueno, pues ahí queda esa posibilidad abierta al resto también de institutos en nuestro municipio. Sí, desde el centro, desde lo que es la delegación de juventud, estos talleres, hace ya un tiempo se pusieron en marcha, pero dado que la pérdida de esto se ejecutaron a través de una serie de subvenciones que venían de la Junta de Andalucía y actualmente pues había un pequeño recorte en ese sentido dentro de el Instituto Andaluz de Juventud y no hemos hecho, en definitiva nosotros dentro de la localidad hemos adaptado a nuestra idiosincrasia, a nuestra localidad, a nuestro centro educativo. Hemos detectado las diferentes necesidades a través de esos diferentes estudios que hemos hecho desde la delegación. Hemos puesto este programa, el plan, lo que sería el Informa Joven 2021, sería el programa Informa Joven, y recursos que nosotros desde la delegación, desde este equipo de gobierno, ponemos en valor a los diferentes centros educativos para, como anteriormente he dicho, para mejorar la información y calidad de vida en nuestro jóvenes. Se financia entonces, Antonio, con recursos propios, ¿no? Con recursos propios del Ayuntamiento de Ubrique. En función de la esa oferta, en función de esa demanda de los propios centros educativos, ¿no? Sí, porque en función también a lo que ellos también tengan programado, que quieran ir viendo con los diferentes colegios, eso ya una cuestión más de ámbito interno de los institutos y ellos utilizan las herramientas que ellos estimen oportuno para la información de los más jóvenes. Como anteriormente te he indicado, a lo largo del curso se ejecutarán todos los talleres. Claro. Bueno, pues son, por tanto, las acciones, la línea de intervención que se están llevando a cabo por parte de la Delegación de Juventud y en ese marco, ¿no? En el marco de la colaboración con los centros educativos que, dentro de lo que cabe, gracias a las herramientas tecnológicas, nos permite trabajar aquí, después de todo ese recorte de la presencialidad que hemos tenido a causa del coronavirus, que ha limitado muchísimo pues la actividad que se pudiera desarrollar, ¿no? Desde el ámbito de juventud en nuestra localidad. No obstante, pues se siguen llevando a cabo iniciativas en colaboración, con otros colectivos también, ¿no? Está ahí por ahí Ubriocio, que sigue proponiendo actividades que se desarrollan en nuestra localidad con diferentes torneos de videojuegos y demás. Y la oferta del ocio pues también está, ¿no?, canalizada a través de esa línea. Sí, nosotros a través del programa Apóyate, el programa Apoyo a Iniciativa Juvenil, pues venimos ejecutando actualmente con la Asociación Juvenil Ubriocio diferentes actividades, en este caso son de videojuegos. Próximamente, nos trasladen, pues iremos ejecutando otro tipo de actividades, ya cuando se acerque el buen tiempo del verano y un poco abra la situación que estamos viviendo, pues se ejecutarán otro tipo de actividades, ¿no? Lo importante de todas estas de este asunto, por una parte, por la implicación de los jóvenes en ese tipo de actividades e iniciativas, y por otra parte, que tomen en valor una herramienta muy importante que es el banco de recursos, por un lado, recursos que se ponen a disposición de los jóvenes, y por otra parte, pues un programa de apoyo a iniciativa, que cualquier joven que tenga una idea, que sea dentro del ámbito juvenil y que redunde para el pueblo de Ubrique, pues tenga la posibilidad de ejecutarlo. Son herramientas que se ponen a disposición de los jóvenes, más herramientas que hemos puesto, como anteriormente he hablado, ponemos muchos recursos y herramientas para el desarrollo, ¿no?, personal y grupal de nuestros jóvenes, y que no se vean por cualquier motivo pues desprotegidos o no puedan ejecutar diferentes iniciativas que son muy interesantes para el pueblo de Ubrique. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a las iniciativas que se están planificando por parte de la Delegación de Juventud. Luego, también, Antonio, está esa otra línea a la que nos referíamos anteriormente, ¿no?, dentro del ámbito de trabajo expreso de la propia Casa de la Juventud, de la propia Delegación de Juventud, pues como puede ser con talleres como el de expresión oral, escrita y corporal para la empleabilidad que se desarrollaba en la Casa de la Juventud y que, pues te quería preguntar también por ello, porque viene muy al hilo también de todo lo que es el fomento de la empleabilidad o al menos la información, ¿no?, y la orientación, la aportación que pueda llegar por parte de la Casa de la Juventud. Una Casa de la Juventud que, recuerden, desde el 2015 pues se encarga de tramitar también el acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que es otro elemento también importante a la hora de acceder al empleo que llega por parte de líneas de financiación pública, ¿no? Sí, lo que es el programa de garantía juvenil fue modificado un poco, porque dentro de lo que es la administración electrónica se ha facilitado mucho. Hay que generar una serie de documentos, solamente hay que hacer se ha facilitado, se ha modificado en un poco, pero desde el Centro de Información Juvenil pues se facilita, bueno, ahí están los recursos temáticos, ¿no?, los ordenadores y todo lo que son las salas informáticas, ¿no?, donde pueden ir a ejecutar, y está ahí un técnico, el técnico de juventud, donde él ayude, ¿no?, en todo lo referente al tema de garantía juvenil, un punto, ¿no?, donde pueden ir para poder hacer dicho trámite, ¿no? Por otra parte, también se facilita lo que sería el Empleatic. Empleatic lleva funcionando desde el año 2015-2016, uh-huh. Ya funcionando, lo que se facilita son las herramientas tecnológicas y todo lo que serían los portales web, todo lo que son herramientas telemáticas para poder encontrar trabajo o realizar cualquier tipo de gestión enfocada a lo que sería al empleo, ¿no? Y por otra parte, la creación del currículo vitae es fundamental. Sí. Tener un currículo vitae para poder hacer un puesto de trabajo, pues desde el Centro de Información se facilitan todas las herramientas y también talleres para, bueno, cualquier joven que quiera hacer un currículum, pues pueda ir a la Casa de la Juventud y el técnico, pues, le por decirlo de alguna manera, le enseña a elaborar su primer currículum vitae y ahí de ahí, pues, la mejora correspondiente, ¿no? Y por otra parte, pues también el taller de expresión oral, escrita y corporal, que lo que sería la presencialidad, al perder eso, está pendiente de ejecución. Pero sí, a través de lo que, bueno, de las diferentes herramientas que tenemos, pues se intenta ayudar dentro de ese centro de información que tenéis para, bueno, cualquier joven que tenga alguna duda sobre materia de empleo, empleabilidad o, por otra parte, se tiene que enfrentar a cualquier tipo de proceso, pues dentro de las posibilidades que tenemos, ayudamos y asesoramos en esa materia, ¿no? Fundamental, porque, bueno, los jóvenes somos los principales afectados siempre con el tema de cuando sube o baja la economía y con la pérdida de empleo. Y, bueno, pues es una herramienta fundamental de cualquier joven que quiera, pues tiene ahí una herramienta útil, que es el Centro de Información Juvenil y los diferentes programas hacia la empleabilidad que tenemos. Uh-huh. Bueno, pues es por tanto el trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo dentro de esas diferentes líneas de intervención por parte de la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Un repaso que queríamos nosotros también ofrecer aquí para informar sobre todo ese trabajo que se está llevando a cabo. Y Antonio, por cierto, no sé si anticiparnos, pero en el caso de que finalmente bajemos de esos 500, finalmente nuestra localidad pase de ese o cambie de nivel de alerta sanitaria, ¿no?, y se pueda proceder a la apertura de la Casa de la Juventud, ¿será automática, será inmediata en el momento en el que se publique en Boja y cambie el nivel de alerta, o sería de manera paulatina? Habría que ver qué es lo que le ponen en el Boja, ¿no?, a ver cuáles son los protocolos a seguir para la apertura de la Casa de Juventud, y en función a lo que se publique, pues así iremos ejecutando. O sea que a la pregunta, paulatina. Bueno, pues estaremos pendientes también de todas esas novedades y cómo puede afectar a los diferentes servicios municipales, sobre todo a la presencialidad, ¿no? Hay que matizar porque el trabajo se sigue llevando a cabo desde mediante otra fórmula, mediante otras alternativas de carácter telemático especialmente, pero la presencialidad pues sería lo que se recuperaría, ¿no?, al cambiar ese nivel de alerta. Sí, al cambiar el nivel de alerta, la presencialidad puede que pueda volver. ¿Qué más nos queda por decir antes de finalizar? Pues nada, pues por una parte agradecer a los centros educativos pues esa predisposición y esas ganas de sumarse, o bueno, esa bilateralidad que estamos trabajando, pues se haya podido consumar en un proyecto como Informa Joven 2021 y también que hace un llamamiento a que los jóvenes aprovechen las diferentes herramientas que se ponen a su disposición para sus menesteres. Y por otra parte, pues bueno, encantado de poder trabajar con ellos, para ellos. Pues ahí nos quedamos con esa invitación, especialmente para los jóvenes, para que aprovechen todas esas herramientas que pone a su disposición la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique. Antonio Martel, el responsable de Juventud, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.